pagaste con creces tu traición. Ahora sufres igual como sufrí. El daño que me hiciste ya pasó. A ver, sigue así burlándote de mí. Pagar.